Munguijo. Miguel, bienvenido a Decir Radio, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo le va a tenerle? Muy bien. Se ha iniciado el proceso de presupuesto participativo tanto para María Ignacia Vela como para Gardey. Ya se han realizado reuniones en las dos localidades, Miguel. Sí, en el día de ayer tuvimos la primera reunión en María Ignacia Vela y el día martes 26 tuvimos la primera reunión del presente proceso del presupuesto participativo en Gardey. Arrancamos este año nuevamente, luego de los años de pandemia, ¿no es cierto? Bien, están establecidos presupuestos de 6,5 millones para Vela y 5,200 para Gardey, y ese es el monto que está previsto. Exacto, esos son los montos que están previstos. Esto hay que recordar que el presupuesto participativo, con cualquier gasto o cualquier partida, se fue elevado y proyectado en noviembre del año pasado. Y votado por el Consejo Deliberante en diciembre también del 21, si mal no recuerdo. Otro país, ¿no? Pasaron, es otro país, digamos, otra circunstancia. Me fui a Vela ayer con noticias de un sentido, y cuando volví a la noche, los programas de política y de información eran otras, ¿no? Lo que era especulación y rumores parece que se confirmaron, fue raro. Miguel, ¿qué significa el presupuesto participativo? El presupuesto participativo es un sistema en donde los vecinos se juntan mediante asambleas, funciona con reglamentación dinámica que se va dando a medida que van pasando los años en las propias reuniones que se producen. Son un sistema de 4 reuniones o 4 asambleas. Una primera reunión, que es la que se desarrolló esta semana en ambas localidades, en donde se fijan el marco regulatorio, las reglas generales de funcionamiento. Hay una segunda reunión, que es la fecha límite para elevar los diferentes proyectos que la comunidad interviniente tiene como iniciativa, ya sean de obras o que estén relacionados con las instituciones de la misma comunidad rural. En estos dos casos, me refiero a instituciones deportivas, puede llegar a ser, o centros de jubilados, o etcétera. Luego, en la tercera, se lleva la evaluación de los proyectos, los dibujos y las estimaciones económicas en caso de que los requiera, porque pueden ser casos de obras de edilicias, como la adquisición de alguna cuestión que lo único que se requiere es pedir 2 o 3 presupuestos. Y eso se presenta a la comunidad en la tercera asamblea, y en la cuarta asamblea se produce la votación. Para poder votar hay que tener por lo menos al menos el 50% de asistencia. ¿Qué quiero decir? Presencia en 2 de esas 4 asambleas que se van realizando. Se vota según el monto que se estima, puede votarse hasta 3 proyectos y nunca puede excederse la sumatoria de las 3 elecciones que realiza el vecino del monto total a votar. Porque ahí se produce la nulidad del voto en forma total. Y a su vez es importante destacar que el voto se podría decir que es tipo ponderado. Yo tengo 3 opciones. Si elijo en la opción 1, el voto es por 3. En la opción 2, el voto es por 2. Y en la opción 1, el voto por 1. Entonces eso produce la sumatoria que establece una tabla, y en esa tabla de mayor cantidad de puntajes se va otorgando el financiamiento para diferentes proyectos. Bien. No sé si fui claro, por ahí. Uno, como ha ido tantas veces, le resulta dinámico y claro, pero bueno, no sé si lo de la votación ponderada de 3-2-1 se llegó a comprender. Con un ejemplo, por ahí se puede entender más. Bien. Miguel, de la primera reunión que se llevó a cabo esta semana a la cuarta, donde ahí se realizan las definiciones, ¿qué tiempo va a transcurrir? No, intentamos siempre que, en este contexto, como hablábamos por ahí entre la primera y la segunda pregunta, en medio de la situación actual, tiene que ser el menor tiempo posible, así que vamos a intentar ser lo más dinámico que podamos, porque los montos y de los presupuestos y de las evaluaciones que se realizan entre la segunda y la tercera tienen que ser rápidos. Comúnmente, esperemos, no quiero dar un plazo, porque... estamos intentando hacerlo lo más rápido, vamos a intentar hacerlo lo más rápido posible, cosa de que ese dinero que está disponible para obras y demás se pueda materializar y rendir lo máximo que se pueda. Eso quiero decir. En esta, en este contexto, ¿no? Entre la segunda y la tercera asamblea, que es cuando tenemos que realizar los proyectos, la evaluación y demás, es donde más tardamos. Que siempre se nos va un tiempo, porque ahí es donde la Secretaría de Obras Públicas, mediante la Dirección de Obras Públicas, tiene su intervención y su trabajo y su tarea técnica a llevar adelante. Y cuando hacemos la tercera, entre la tercera y cuarta asamblea, es de una semana a la otra. Hacemos la tercera, presentamos los valores y los proyectamos a la comunidad, y a la otra semana comúnmente se vota. Bien. En esta primera reunión, ¿se pudo percibir, digamos, cuáles son las principales necesidades, tanto en Vela como en Garday? Sí, siempre en la primera reunión, como le decía, más allá de fijar el marco general, lo que se hace también es, si ya hay iniciativas, se enuncian, a pesar de que se tiene plazo, tiempo, o se terminan de ratificar en la segunda reunión. Sí, hubo iniciativas tanto en las dos localidades que se anunciaron, como en Garday, en este momento, continuar con el Zoom de la Escuela de Concentración, proyectar una sala elaboradora de alimentos, obra de infraestructura para las microemprendedoras y microemprendedores de la localidad, para que sea permanente y que deje de ser desmontable lo que hacen, extensión de la red de agua hacia lo que yo denomino el barrio del Bajo, quizás tenga un nombre específico, que si usted entra a la localidad de Garday, digamos, sería hacia Vela o hacia la cancha de Racing de Garday, para que se ubique. Sí, los loteos nuevos, esos loteos nuevos. Los loteos nuevos. Es un loteo con su tiempo, pero es que donde hubo problemas de acumulación de agua hace un tiempo no muy grande, que cayó muchísima agua una tarde, una noche, y el agua se acumuló ahí. Bueno, eso están planteando ahí ampliación de la red de agua potable, digamos, porque hay zonas de esa parte que no tienen hoy, no forman parte de la red de agua potable. Por decir algunos, también va a haber una iniciativa, una presentación por Ferroviarios de Garday, para ampliación de baños y demás en su predio deportivo. Ayer en María Ignacia ya presentaron con un presupuesto los integrantes del centro de jubilados para hacer una rampa accesible que la necesitan para conseguir la habilitación municipal, justamente. Bomberos de Vela también dijo que va a presentar un proyecto, están viendo cuál es el proyecto que van a presentar. Y por ahí me estoy olvidando alguno, pero bueno, sí hubo ya iniciativas que fueron enunciadas, como la iglesia de María Ignacia también, que tiene problemas de filtraciones, y ahora no recuerdo, perdón, no se me anotaba. Miguel, no sé si en Vela, pero sí en Garday, en Garday, muchas personas en los últimos años decidieron ir a vivir ahí. ¿Hay algún requisito para poder formar parte de la votación? Sí, hay requisitos. Ser parte de la comunidad. ¿Qué es ser parte de la comunidad, digamos? No solamente tener domicilio, sino residir y actuar como vecino. Hay vecinos, como usted decía, de Tandil, que están por ahí viviendo en Garday, pero no tienen hoy domicilio. Pero actúan, son vecinos de ellos. Los propios vecinos son los que, de alguna manera, hacen el chequeo de que los que están ahí son sus propios vecinos. Al ser comunidades de una cantidad de habitantes no tan grandes, cuando hay alguien, si yo quisiera votar, la comunidad se da cuenta que no soy un vecino. Bien. Entonces no puedo definir sobre los destinos de estos recursos y este programa, ya sea para las instituciones o para realizar prioridades en obras en las propias localidades. Esto ocurre siempre, y después, bueno, si cualquier mayor de 16 años, si puede elegir a sus propios gobernantes, digamos, presidente, gobernador, intendente, puede participar mientras que cumpla con este otro requisito en la votación, y siempre y cuando cumpla con la asistencia a las dos reuniones. Miguel, muchas gracias por los detalles. No, por favor, a ustedes.